La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el doctor Pablo Peri, o Pablo Peri, que pertenece al INTA, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, al CONICET, y está dentro del grupo de investigación forestal, agricultura y manejo de agua de Santa Cruz. Y él trabaja en un grupo de investigación a nivel mundial, o a nivel americano por lo menos, que es el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Este nombre que es así difícil, como que dice, pero que en realidad trabaja sobre lo que es la diversidad, la biodiversidad, ¿no? Y una de las conclusiones que han sacado es que la pérdida de biodiversidad pone en peligro las economías, los medios de vida, la seguridad alimentaria, la calidad de vida. Es decir, cómo esta biodiversidad influye en la vida humana, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a contar Pablo de este informe que han realizado. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Desde Santa Cruz nos está saludando. Bueno, contanos el trabajo que haces para el INTA, para la universidad también, y este trabajo que estás haciendo a nivel ya de americano. Sí, bueno, acá con un grupo y entre varias instituciones hace muchos años que venimos trabajando en la evaluación y dinámica de la diversidad unido al desarrollo económico o a las actividades agropecuarias, no un estudio de biodiversidad, digamos, por sí solo, sino ligado a las actividades productivas del sector ganadero, forestal, claro, minero, petrolero. Sí, en este contexto tenemos una red permanente de más de 150 parcelas que venimos monitoreando hace 150 años, hace 15 años, uh-huh. y eso fue la base un poco para la invitación de la plataforma esta que mencionabas. Uh-huh. Esta plataforma de biodiversidad está conformada o depende de las Naciones Unidas, es decir, todos los países firmantes, de los cuales está Argentina, encomienda trabajos, informes a los técnicos y científicos. En nuestro caso, nos dieron la tarea de realizar el informe del estado, las tendencias y la dinámica futura de la biodiversidad en el continente americano. También hay informes de esta plataforma intergubernamental del continente africano, del europeo, del asiático. Uh-huh. Entonces a mí me tocó colaborar, basado en la experiencia que venimos desarrollando en Patagonia, en este informe americano. Lo interesante de este informe, que no es un trabajo de investigación, sino es de toda la investigación que se tiene del continente americano sobre biodiversidad, díganos cuál es el estado actual de la biodiversidad y qué hacemos, pero en el contexto de un enfoque hacia la sociedad y hacia la gente. Es decir, no hay datos que estamos perdiendo biodiversidad porque aumenta la población, porque al aumentar la población requerimos de más alimentos y esto hace que mayor superficie tenga que ser dedicada a cultivos para alimentarnos. Sí. Pero ¿cómo podemos mantener la biodiversidad sin perder los beneficios que nos da también a nosotros? Entonces, por ejemplo, datos así que tenemos en el continente americano, es el continente más biodiverso de fauna, de peces, de los bosques, de los ríos de agua dulce. Eso más de 5.000 especies. Uh-huh. Eso lo estaba viendo, ¿no? Están en nuestro continente. Sí. Y hemos perdido, por ejemplo, para darte un ejemplo más local, el 70% del pastizal de lo que era el Río de la Plata se ha perdido. Uh-huh. Y esos son datos. Y lo mismo que los corales del continente americano, quedan el 10% nada más en buen estado de lo que supo tener el continente. Pero el tema es no solamente saber que perdimos esto y perdimos lo otro, es qué significa para el desarrollo y el bienestar de la gente en nuestro continente. Cuando decimos se pierde corales o perdemos pastizal, en el tema de corales hay muchas pymes o, digamos, empresas familiares que realizaban pesca de moluscos o de peces relacionados con ese hábitat. Y eso pierde mano mano de obra, pierden puestos de trabajo y perdemos diversidad de alimentos. Pensá que la biodiversidad de los trópicos de nuestro continente es uno de los principales centros de origen de las plantas domesticadas y de la agricultura que estamos desarrollando. Es decir, cuando uno habla de bananas o lo que sea, tenemos los orígenes de las plantas, ¿no es cierto?, en el continente americano, y que fue la base de la domesticación para llevarla a una escala productiva. Un dato para que un poco entendamos qué es esto de la biodiversidad, es que la contribución de la naturaleza en el continente americano, en estos tiempos que corren, que hay que un poco cuantificar en los valores económicos, lo que se está, lo que hemos perdido son 24 billones de dólares en un año, que es el equivalente casi al PBI de la región. Es decir, no es solamente biodiversidad por biodiversidad, es mantengamos cierta biodiversidad, y nosotros llamamos servicios ecosistémicos, que para traducirlo un poco a la gente que nos escucha, son aquellos servicios que nos dan que no están en el mercado. Por ejemplo, tener agua limpia y potable. Los recursos naturales nos proveen eso, o el valor paisajístico de un lugar, ¿viste? Con, yo me toca vivir en Patagonia, cuando uno va a la Patagonia a visitar lugares turísticos, le gusta el paisaje, la montaña con los bosques. Entonces, eso tiene un valor, hay un montón, o la fijación de dióxido de carbono en un marco de cambio climático, estos ecosistemas también fijan. Entonces, lo que queremos mantener o poner en evidencia, y este informe, Fernando, llega a las mesas de los gobiernos, en nuestro caso a la Secretaría de Ambiente de Nación, ahí hay una Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONADIBIO, y así en todos los países, ¿no? Llegan a los gobiernos de Brasil y todo el continente americano, para que, inclusive el informe más resumido ejecutivo para los tomadores de decisión, es qué hacemos con esta situación, qué esperamos hacer en el futuro. Obviamente la decisión no pasa por nuestro informe, pero le ponemos en forma simple y con evidencia concreta, y cuando no hay mucha evidencia concreta, uno es específico, para ver qué decidimos. A mí eso es lo que más me interesa, haber colaborado, es todo lo que uno investiga, y por ahí uno va al campo y mide la biodiversidad de insectos, de plantas, y lo relaciona con la ganadería, etcétera. Todo tiene sentido si uno lo pone en la mesa de lo que toma decisiones, ya sea el sector privado o el Estado, ya sea nacional, provincial o local, de una municipalidad. Esta información de la biodiversidad, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir disminuyendo la biodiversidad? Tenemos que saber que estamos perdiendo también dinero y puestos de trabajo. También se ganan por otro lado, ¿no es cierto?, cuando uno deforesta el bosque, por ejemplo, en el Parque Chaqueño, y lo reconvierte a cultivo de soja, por ejemplo. Sí, la soja te da ganancia, pero los nutrientes del suelo no se sostienen, y eso no va a hacer fertilizar los suelos o campos abandonados, etcétera. Claro, y lo más, muchas más veces interesante de esto, Fernando, es unir la biodiversidad con la gente y el bienestar de nosotros, de nuestros pueblos, en el caso de Argentina, para los argentinos, pero como es un informe del continente americano, nos interesa, en una visión integral, que la gente tenga acceso a lo que nos da la naturaleza. Vos sabés que leí acá en el informe cosas que me parecieron súper interesantes. Ponerle que en América alberga una gran facción, ¿no?, de la biodiversidad terrestre y agua dulce de la tierra, alrededor del 29% de las semillas de plantas del mundo, 35% de los mamíferos, 35% de los reptiles, 41% de las aves del mundo y 51% de los anfibios son americanos. Mirá vos, una cosa. Exactamente. Entonces, esa riqueza, yo no, por ahí no, mi rol fue aportar, basado en nuestra red, nuestra experiencia en esta red de monitoreo, que se llama Red de Bampa, que son parcelas de monitoreo a largo plazo, volcado. Pensá que en las comisiones donde se debatió esto, yo estaba con biólogos que marinos, ¿no? También se evaluó la situación de las costas oceánicas, tanto el Pacífico como el Atlántico, y yo también aprendí, pues veía otros puntos de vista. Pero este informe fue avalado después por los gobiernos. Nosotros elevamos el informe, un proceso de 3 años de trabajo, con reuniones en distintas partes de América, mucho esfuerzo, pero lo que más me interesa es esto. No nos quedemos con el dato anecdótico si perdimos esto, tenemos lo otro. ¿Qué hacemos de acá para adelante? Por eso el informe también plantea a los que toman decisión, le plantea lineamientos y qué podemos hacer. Claro, seguimos claro. como estamos, corregimos o no. Sí. Por otro lado, ha aumentado el número de reservas, reservas de conservación en el continente americano, cuando uno estudia la evolución de las decisiones políticas de generar reservas, ha aumentado. Y es una forma también de como que dice, remediar todo lo que se ha perdido, ¿no? Empezar a cuidar lo que nos queda, por lo menos. Lo que perdimos ya es difícil recuperarlo, pero por lo menos cuidemos lo que nos queda, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Pero a veces también se puede producir en forma uh-huh. más inteligente. Mira, sí. en el Parque Chaqueño nuestro, el INTA, uh-huh. junto con Medio Ambiente de Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, intenta aportar una herramienta que es manejo de bosque con ganadería integrada, claro. las siglas es MBGI, uh-huh. atendiendo que nuestros bosques del Parque Chaqueño tienen, la mayoría ya tiene ganadería, uh-huh. y proponemos una alternativa de conservación y producción al mismo tiempo, que uh-huh. le pusimos este nombre, sí. Sí, sí, sí. pero a veces es simplemente buscarle la vuelta técnica para mantener aspecto de biodiversidad y producción otra vez, porque no tiene sentido echar a la gente de los ecosistemas en una población que aumenta, pero uh-huh. cómo producimos de manera más inteligente sin perder tanto servicio ecosistémico o cosas que nos da la naturaleza. Claro, entonces, claro. todo tiene que ser proactivo, no es una descripción de cómo estamos y nos rasgamos las vestiduras, sino es bueno, estamos parados en este punto de biodiversidad, hemos perdido tal cosa o lo otro. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para producir, atender al desarrollo de las economías regionales, locales y de un país sin perder tanto? Claro. Eso sería la conclusión. Las reservas, si bien aumentaron, hay ecosistemas que están subrepresentados, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero No todo se trata de hacer reservas, eso es lo que trato de compartir con la audiencia, con la gente que nos escucha, es que las reservas está bien, pero hay otra forma de producir manteniendo niveles de biodiversidad aceptables para que nuestra... Yo pensando en los pibes y en los argentinos en el futuro, qué país o qué recursos le estamos dejando, ¿no? Tiene que ver con las personas. Este informe, lo que a mí me gustó son dos aspectos. Uno, que la investigación que uno desarrolla, aplicarla en un informe que llega a los gobiernos o a los que toman decisiones. Entonces ya está bueno que la investigación se traduzca a lo que se toman decisiones. Por algo uno investiga, no es investigar para cobrar el sueldo e irnos a la casa o publicar en una revista científica, sino también generar soluciones en la mesa de los que toman decisiones. Y el segundo aspecto es esto, tomar algunas decisiones que va a depender de las regiones para que nuestras futuras generaciones tengan la posibilidad de seguir desarrollándose, claro. económicamente, pero también que puedan tomar agua limpia o disfrutar un paisaje. Esto es el eje, pivotea sobre la gente, no es un informe en abstracto. Pablo Peri, investigador de INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y el CONICET, estuvo con nosotros. La verdad te agradecemos mucho, Pablo, la deferencia, la charla, las explicaciones que nos has dado, muy educativo además el tema, y una felicitación para el INTA, para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hace un trabajo destacable en todo el país y que muchas veces no tiene recursos, le recortan su presupuesto y todo, pero son gente que tiene muchas, muchas ganas de trabajar y eso es importantísimo. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y un abrazo acá de la Patagonia. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.